Bueno, buenas noches. Vamos a dar paso a la reunión del día domingo 12 de junio del Movimiento SAIGA aquí en Antofagasta. Los puntos a tratar son los siguientes. La proyección de SAIGA y Moving Forward en tomas UCN y UA. Este es carácter urgente porque la toma está ahora y puede finalizar durante esta semana. Segundo punto, el SAIGA y Media Festival, los avances. El tercer punto es el 15 de julio que viene Vigilante en la disco alternativa Moon. El cuarto punto es la difusión que se va a hacer el 25 de junio con Ayun. El quinto punto es la difusión del 18 de junio, que en esta ocasión vamos a intentar dividir el grupo por comodidad de los activistas, que sería en esta ocasión se harán dos difusiones a la vez. Que sería el activismo en locomoción y el activismo urbano del flyer, los afiches y los trípticos. Bueno, el primer punto es la proyección de SAIGA y Moving Forward en tomas UCN y UA. Tenemos que decidir si asistir a las tomas o no, porque se sabe que en las tomas siempre no al 100% están buscando la solución al sistema educacional. Y bueno, etcétera, las problemáticas de hoy en día en el tema de la educación. Y ellos hacen siempre ciclos de película para poder entretenerse, para que la toma no se haga tan densa. Entonces, ahí es donde podemos entrar nosotros con una proyección de alguno de los Zeitgeist, igual como lo vamos a hacer el 25 de junio con Ayun, pero dentro de la toma. Ya que dentro de la toma hay gente que siempre está abierta a nuevas posibilidades porque son gente que busca algo distinto, por algo está en una toma, por algo está contra lo establecido. Bueno, eso. El tema es eso, porque tenemos que decidirlo como movimiento, si entramos a las tomas o no. Chicos. Puede, vale, hay que pensarlo porque igual la gente que está ahí, ¿cachai? No creo que pesque mucho el documental, a menos que sea mostrarle el final, que es lo del proyecto de Venus, que es como lo que importa, ya que están todos pendientes de una solución. O sea, lo que creo yo, ya que en la SU igual van a hacer actividades, partido de baby, ¿cachai? Entonces, si es algo largo, igual lo van a ver como puta, qué lata, ¿cachai? Como puede ser bueno o malo, pero bueno, como que lo van a pensar, po. Claro, tienen razón, pelear porque más que nada la idea es dar soluciones y no agravar más los problemas. O sea, por lo menos lo que opino yo, ¿cachai? Es mostrar solamente el proyecto Venus, ya que es como el enganche, ya que en sí lo que buscan es una solución a que todas las cosas sean gratis, y si le gustó, le importa, ¿cachai? Ahí empezar a mostrarle el ticket en sentido de cómo, ¿cómo se dice? Avanzar hacia este progreso. Y el tema es que no pueden verlo tan un poco utópico, ya que mostrar solamente el proyecto Venus. Es una consulta. ¿Qué es utópico? Utópico es cuando la gente lo ve como demasiado irreal, imposible, ilograble, ya que al ver el puro proyecto Venus van a ver la ciudad sobre el agua, bajo el agua, y no se van a poder informar del tema de que el ser humano se ha afectado por el entorno, de cómo funciona el sistema bancario, y todos como nosotros hemos llegado por el asunto del moving forward. Sí, mira, es que lo que está yo sigo pensando, podría mostrarles solamente el proyecto Venus y después hacer una ronda de preguntas. Y si les gusta, ¿cachai? Le mostramos el resto del de Zeitgeist, po. Porque si le mostráis todo, ¿cachai? Y no le importa, se van a ir ya que Yo el... creo que hay que empezar por el Awakening. ¿Cuál es ese? Sea, yo cacho tres nomás. Lo que pasa está el movie, el The Movie, el Addendum y el Moving Forward. El Awakening en un resumen. Pero si ponemos Ah. colocamos el Awakening y después le colocamos el Moving Forward, va a ser más Repetitivo, claro, o sea, redundante, claro y retórico. va claro y también el tema Claro. va a ser muy largo. ¿La trama de movie? Bueno, el es que el, es como es que lo que pasa es que siempre se hace el se muestra todo moving forward, po. Eso de cortar el moving forward es lo mismo como todos vimos moving forward completo, no vimos solamente el proyecto Venus. Es como lo que vamos a hacer con los chicos de Jumpo. Sí, pero es que nosotros ya estamos al tanto, ¿cachai? Hemos visto las otras dos, ¿cachai? En cambio, esta gente no, pues. Es algo que nunca han visto. Entonces, igual hay que pensar que tienes que mostrarle lo que están buscando. Y si tú vas para las tomas, vaya a ver que todos están así como en busca de una solución, no de conocimientos. Es lo que creo yo. Bueno, ya entonces la idea de entrar, entonces la idea es el lunes, tendríamos que ir a conversar con los chicos en la toma de, podríamos asistir primero a la UA y después al UCN. El UCN es más fácil, nosotros vamos a entrar ahí, porque el Fernando es de ahí, yo conozco gente ahí, no hay problema con eso. Pero podríamos el lunes asistir a la toma de la UA, hablar con el presidente y explicarle quién de ustedes me puede acompañar para ir a hablar el lunes o el lunes ese tema en la mañana. Ir a la toma y hablar con el presidente y plantearle la idea de proyectar el Zeitgeist. En la mañana. Tipo 8. 9, para no sea tan temprano. A las 9, entre 9 y 10. Los podemos juntar a las 9 en el parque japonés y ahí nos vamos, o no, pues, los juntamos a las 9 a las fuera del agua. ¿Quién me puede acompañar? Yo estoy en clase. Yo tengo que ver que mañana supuestamente me tengo que juntar con un grupo para hacer una cosa de proyecto. Pero si no pasa, te podría acompañar. Pero igual es como avisarte sería como muy precipitado ya que es para mañana. Bueno, miren chicos, simple, a las 9 en la UA, los que puedan. Voy a estar afuera del agua. Voy a esperar durante media hora. Si no llegan, ya doy porque no pudieron o tuvieron algún problema. Y yo converso más con el tema con el presidente para poder que nosotros vamos a hacer la proyección. Les podrían pasar igual una copia. Es que el tema, es que conversándolo con él, se puede sacar lo que pasa es que tendríamos que darle tiempo para que lo vea él, pues. Y no hay tiempo porque la toma, mañana ya se puede terminar la toma del agua. ¿En Y serio? los, claro, mañana se van, la UA y UCN, mañana van a hablar los temas de que están exigiendo, pidiendo, y puede mañana mismo terminar la toma. Entonces, no tenemos tiempo. Y más encima, como se ve el aire, no sé, ellos nos dan más de una semana en toma. Y sería eso el miércoles. Por eso es como de carácter urgente, tenemos que reaccionar rápido. Entonces, chicos, miren, mañana a las 9 los que puedan nos juntamos para conversar con el presidente. Ya, yo voy. Ok. Bueno, ahora el segundo punto es el Saigai Media Festival, que son los avances. Bueno, la UCN, conversé con a uno cercano ahí en la UCN y me dijeron que la UCN te presta el recinto para hacer cualquier tipo de no sé, algún evento cultural. Entonces, ahí yo voy a estar manejando para que ellos nos presten la UCN para el 9 y el 11 de septiembre, para poder llevar las bandas ahí. Así que la idea es empezar a buscar las bandas y sería liberar la entrada porque se supone que no vamos a cobrar, solo que vaya la gente. Y eso, este tema está por algo dice avances porque no está completo. Vamos a ir con Fernando a hablar ese tema con el tipo de la DGE para que nos pueden prestar la explanada de la UCN, donde siempre se hacen eventos, la Semana Mechona, y etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos poner a las bandas, que tendría que ser el 9 y el 10 de septiembre, ya que el 11 no se podría. Ahora eso, si ustedes tienen alguna banda, podrían decirlo aquí. Chicos. Yo no. Yo tengo dos. ¿Cuál es Fernando? Es que son chiquillos que se juntan, no es un grupo así con nombre, pero son súper buenos, son súper buenos. Bueno, Fernando tiene algunos problemas. Fernando, sí, si no hay problema, sí, mientras se pueda presentar un buen show, no hay drama, si podemos llenar, no es necesario que tengan disco o graben. Bueno, chicos, ahora el tercer tema es el 15 de julio, la banda Vigilante en disco Alternativa Moon. Me contacté con Domina Pro, que es la que está encargada del evento, la productora. Y nosotros tenemos que ayudarlo a ellos a difundir el evento. Porque igual es como que lo difundamos Saigues, porque nosotros vamos a estar haciendo difusión ese día dentro de la tocata de Vigilante. Entonces, para el mes que viene, las primeras difusiones para ir a pegar afiche tienen que ser esas por el apoyo que Vigilante nos entrega. Y tenemos que ir a pegar para que nos va a servir mucho, porque así vamos nosotros a poder hacer difusión a la gente que vaya a la Discoteca Moon. Lo otro, la buena noticia que nos dijo Domina Pro es que ellos van a salir en televisión regional, ¿ya? Y van a hacer mención del movimiento Saiga y nos van a tirar apoyo y buenas vibras. Eso es algo positivo que rescato del tema con los chicos de Domina Pro. Así que hay que estar atentos. Y lo otro, Hugo quiere comprar un pendón, que son estos como letreros grandes, como de unos letreros grandes donde tú puedes poner cualquier mensaje o mundo, o un mensaje, ¿cachai? Y va a estar ese pendón lo vamos a llevar para el 15 de julio. Entonces tienen que ponerse en contacto con Hugo, porque Hugo está juntando la plata para poder enviársela a Rodrigo Santiago, porque en Santiago es mucho más barato el pendón. Acá valen 50.000, 60.000 pesos. Allá están a 20. Entonces, Hugo dijo que él se iba a poner con platita, pero para que no le salga tan pesado, colaboremos con él para poder que compre el pendón y nosotros poner un stand ese día, el 15 de julio. Esos chicos no tienen problema, no sé que le puedan dar un poco de plata a Hugo. Pablo. No, no, ninguno. Bueno. ¿Cuál fue la pregunta? Si pueden, no hay drama en entregarle un poco de dinero a Hugo, que Hugo va a estar. Lo que pasa es que Hugo quiere comprar un pendón para el movimiento, para nosotros ponernos en un stand ese día, el 15 de julio. Entonces, él está juntando, está poniendo plata y todo. Entonces, el tema es para ayudarlo un poco. es pasarle un poco de plata. Si no, no hay prejuicio o problema con eso. Ah, sí, vos. Bueno, ahora chicos, el 25 de junio en Ayun, esta semana el presidente Ayun va a estar, me va a enviarle el horario y todo para que nosotros vamos ese día. Hasta ahora se están manejando desde las 7 hasta las 7 hasta las 12 de la noche, o de las 8 hasta las 12 de la noche. Ahí se está manejando el tema porque la idea es que es proyectar entero Saiga y Moving Forward. Y después al final hacerle el ciclo de ronda de preguntas y respuestas. Entonces, ellos van a estar los van a estar avisando durante esta semana. Eso de requisito para asistir a dicha difusión consiste en solamente leer la guía de preparación activista, que son 70 páginas. Eso es todo. Porque con el conocimiento del documental ya basta. Y más la guía, que son 70 páginas, no es mucho. La guía está en PDF, en el apartado de documento. Antes del 25 de junio nos vamos a reunir para charlar sobre la guía, que supuestamente el Pablo la tiene. El que la quiera, el Pablo igual tiene una copia, para si le quieren sacar fotocopia. Y eso, la pueden leer también por internet, está ahí en el apartado de los documentos de la recepción y operación de activistas. Bueno, ahora la difusión de 18 de junio. Conversando con todos los activistas, pongámosle, Belial me dijo que él no encontraba que tenía. No, para él no era óptimo subirse a la locomoción, ya que a lo mejor por el problema que él presenta, Johan, tiene un problema de tartamudez, él cree que no puede estar arriba. Y bueno, lo que pasa es que Camila, la chica que dio la idea, nos contactó en la semana. Y ella quiere hacer ese activismo. Entonces ella tiene el impulso de hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, para no frenar las ganas de ella y no incomodar a la gente que no pueda subirse a la locomoción, se pueden hacer activismo en grupos. La Camila y yo nos vamos a subir a la liebre, vamos a hacer la difusión. Los que nos quieran acompañar, bienvenidos, ¿cachai? Pero los que no, y no sé, por cualquier modo, si tienen timidez o cualquier problema, pueden hacer otro activismo ese día o reunirse como lo propone Johan. Johan. Es probable que yo no vaya el viernes. El sábado. De todas maneras, me juntaré con Hugo dentro de la semana, porque no sé qué día descansa él. Y no, sí. Creo que el viernes me juntaré con Hugo. Y vamos a hacer difusión ese día, porque es probable que el sábado no pueda por un tema de que quiero viajar, pero no sé todavía. Yo me proponía que si todos tienen esa de ti, mi vez de subirse a la micro, podríamos hacer una reunión así estilo feedback para transmitir los conocimientos de cada integrante, ya que igual es fundamental. Y bueno, eso, porque igual desde que he estado no hemos hecho ninguna. Claro, ahí sería como un activismo doble, como vos lo colocó Hugo. La idea, Gustavo, el chico que siempre saca la foto y todo, iría con Camila y conmigo, nos subiríamos a la liebre. Camila a veces hablaría y yo repartiría el flyer, o al revés. Y el tema Belial, Belial, ¿podéis poner una hora tú para el día sábado para la gente que quiera reunirse contigo para hacer el asunto de reunión feedback? Para que puedan asistir con él los que no quieran acompañar a Camila, a Gustavo y a mí. Bueno, yo el sábado puedo todo el día, excepto después de las 7, porque yo tengo ahí danza griega. Puedo antes. Igual, también ando a ponerlo en el Facebook para ver quiénes están in interesados, ¿cachai? Para saber cuánta gente va, bro. Ya que si voy yo solo no tiene sentido. Claro. Bueno, se le hace la Estaba pensando así invitación. como a las 3:30, 4, una cosa así. Bueno, como dice Johan, se le hace la invitación a la gente que vaya a escuchar la grabación para que puedan juntarse con él, hacer la reunión en feedback y nutrirse los conocimientos entre todos. Los que puedan asistir ahí, vayan. Los que no, los pueden hacer compañía a Camila y a Gustavo y a mí para poder hacer el tema de la difusión de la locomoción. Bueno, chicos, esos son todos los temas. No sé si se queda algo. Son los cinco temas que está hoy en día en la cara Antofagasta. Bueno, el asunto de Domina Pro, ellos los van a anunciar y la idea es que el video lo recuperemos para poder tirarlo en recepción y que la gente se incentive a hacer activismo, a que se una a nosotros, al grupo que siempre está, que son casi siempre los mismos, son Fernando, Hugo, Gustavo, el Belial, el Pablo, yo. Entonces, entre más seamos, más el movimiento se puede mover, ya que el motor del movimiento es el activista. Bueno, chicos, no, me gustaría que podían decirle algo a la